Libro de Reyes, Primero de Reyes, capítulo 19, vamos a leer a través del versículo 1 en adelante y vamos a ir salteando algunos versículos. La palabra de Dios aquí narra acerca del profeta Elías y habla acerca de él un poco la historia. Que fue un profeta llamado fuera del pueblo de Israel, y este varón fue llamado para una misión especial. Tenía que ir y pararse delante del rey y hablarle al rey y decirle al rey que no iba a llover hasta que él no dijera la palabra. Y dice que este hombre, obedeciendo a Dios, se paró delante del rey, un rey que era idólatra, un rey que no buscaba a Dios. Sin embargo, él se enfrentó a este rey y le habló y le dijo que no iba a llover hasta que él no dijera la palabra que iba a llover. Y una vez que dijo eso, tuvo que huir. ¿Por qué? Porque lo buscaban para matarlo. Pero Dios lo guardó, lo protegió, y durante un tiempo estuvo recibiendo unos amiguitos que le llevaban comida, porque se fue, tuvo que refugiarse en un lugar desierto, y venían unos cuervos y traían alimento, le traían carne, y tomaba agua de un río que había allí. Pero era tanta la sequía que había pasado bastante tiempo que ya el río se había secado, pero Dios siempre le llevaba y le proveía el alimento. Y la historia dice que llegó un momento donde se secó el río, ya no había agua, y Dios le envió a ver una mujer. Y en cada momento Dios le proveyó a este varón. Estuvo cerca de él. Y en todas las cosas vemos cómo Dios respaldó su palabra, guardó a este varón que estaba haciendo su voluntad, y este hombre podía ver que realmente Dios estaba con él. Aún llegó el momento donde tuvo que presentarse delante del rey. Y cuando se presentó delante del rey, hizo convocar a todos los profetas de Baal. ¿Sí? Y hizo un desafío. Este era un profeta que desafiaba, que confiaba en su Dios. Y el desafío era de levantar un altar y comenzar a clamar a Dios. Los de Baal iban a clamar a su Dios, y este profeta iba a clamar a su Dios. Y el Dios que respondiera con fuego, él decía que ese sea Dios. Y convocaron a todo el pueblo a ese lugar. Entonces Elías le dijo, bueno, comiencen ustedes que son los más, que son muchos, comiencen ustedes. Dice que comenzaron a la mañana y comenzaron a hacer todos los ritos, los sacrificios, todas las cosas que hacían estos profetas de Baal. Llegaron a cortarse el pecho y sangrar y ofrecerse a su Dios. Y gritaban y saltaban y danzaban. Y Elías se burlaba de ellos diciendo, griten más fuerte, capaz que se durmió. O capaz que se fue de vacaciones, algo habrá pasado. Y todos los profetas enloquecidos gritando, tratando de que este Dios respondiera. ¿Qué tenía que hacer? ¿Cómo tenía que responder? Tenía que encenderse un fuego sobre lo que ellos ofrecían. Y estuvieron desde la mañana hasta la tarde. Y no pasaba nada. No pasó nada. Y entonces le dijo Elías, bueno, ahora me toca a mí. Este es mi momento, este es mi turno. Y dice que lo primero que hizo este varón, dice, reconstruyó el altar que estaba roto. Lo que el pueblo había olvidado, lo que se había olvidado de adorar a Dios, él lo reconstruyó. Toda la gente atenta mirando, a ver, bueno, ahora este, ¿qué va a hacer? Se cortará como los otros, empezará a saltar, gritará. ¿Qué cosa va a hacer? No, él simplemente fue, arregló el altar, preparó el holocausto allí, puso las ramas, puso la carne sobre o sea, el becerro sobre el lugar del holocausto, pero hizo una cosa que hasta ese momento nunca se había hecho y nunca se volvió a hacer, que fue que tomaron agua y la volcaron sobre todo el altar, sobre toda la leña. Y una vez, dos veces, y tuvieron que hacer alrededor una zanja y tiraron otra vez y se llenó todo de agua, e incluso la zanja que estaba alrededor. A los asadores, usted, una consulta, ¿prende fuego con la leña mojada? Ah, no, me dijo acá el gran asador. No se prende, ¿verdad? Toda la gente ahí mirando, observando. Bueno, eso tiene una enseñanza, esa la dejamos para una próxima. Pero lo que pasó fue que allí este hombre no hizo algo súper archi mega especial. Simplemente hizo una oración breve. Respóndeme, oh Dios, para que ellos vean. Y allí dice que descendió fuego del cielo y consumió la leña, consumió el holocausto, consumió las piedras, consumió el agua. Fue tremendo. Una victoria tremenda. Y en esa victoria dice que él, a todos los profetas de Baal, los degolló. Tremenda victoria pasó allí. Y luego dice que le habló al rey, le dijo: Rey, prepárate porque escucho que viene la lluvia. Ahora va a llover. Algo tremendo. Dios estaba con él, le respaldaba, le ayudaba, veía la provisión, veía que en su cuidado todos los días tenía el alimento. Él no iba a la despensa, él no. Venían los cuervos, le dejaban la comida y se iba. Todo. Cuando clamaba a Dios, Dios respondía con fuego, le demostraba que estaba allí. Le llegaban a decir, le llegaron, se llega a conocer este profeta como el profeta de fuego. ¿Ah? Algo tremendo. ¿Sí? Pero es un hombre. Ahora vamos a mirar algo aquí. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Después de todo esto que más o menos le conté, dice: Acab dio a Jezabel la nueva, la mala era Jezabel. ¿Eh? Y vino el rey y le contó a su esposa, a la reina, lo que había pasado. Dice la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, fíjense lo que hizo esta reina, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora, a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3 dice: Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Paramos un cachito ahí. El profeta de fuego, el profeta que veía el obrar de Dios, el profeta que oraba y descendía fuego de una forma tremenda, el profeta que de pronto degolló a todos los demás profetas de Baal, cuando escuchó lo que la reina dijo, arrugó, tuvo miedo y huyó. Vio el peligro y huyó con temor. Y dice el versículo 4: Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y fíjense lo que dice aquí: Y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Estaba tan débil que se volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida que había comido 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Bueno, paramos un cachito ahí. Versículo 4, entonces, hace una declaración tremenda. ¿Cómo es que este varón, les decimos nosotros, pero este sí que está reentregado, como dicen algunos, este sí que es un varón de Dios, es un hombre de Dios, este sí que tiene experiencia con Dios, que cuando ora viene fuego, se siente fuego, que le hace frente a cualquier cosa? Acá arrugó con una mujer. Desapareció. Ahora, noten ustedes lo que dice. Dice que, y él se fue por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo del enebro, deseando morirse. Deseando morir. Y no solamente deseaba eso, sino que dice, y dijo, declaró, habló esto, basta ya. Oh Dios, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Pregunta, ¿qué fue lo que llevó a este hombre hasta este punto? ¿Qué habrá pasado por el corazón? ¿Qué habrá pasado por la mente de este varón para hacer tal declaración y tener esa postura de desear morirse, de desear y decirle, hablar con Dios, orar con Dios y decirle, basta Dios, ya está, quítame la vida, ya no quiero vivir más, ¿para qué voy a vivir? Si vemos, es uno de los profetas que mayores logros tuvo. Pero dentro suyo, en su interior, había un problema. Pregunta. ¿Por qué a veces nosotros, viendo como ve este varón, la provisión de Dios, la ayuda de Dios, el cuidado de Dios, el socorro de Dios, viendo las respuestas que Dios da a nuestras oraciones, ¿por qué a veces algunos desean morir? ¿Por qué está pasando eso por tu mente? Y llegar a decirle al Señor, quítame la vida, ya no, no quiero más. ¿Qué es lo que lleva a una persona a tener este deseo y hacer una declaración de esta manera? Eso es lo que había decidido este varón. Esto es lo que él quería. Deseaba morirse. Y declaraba. Hablaba con Dios. Dios, Señor, ya no puedo más. Ya no quiero más. Ya está, hasta aquí nomás. Quítame la vida, porque ya... ¿Para qué? ¿Para qué? Versículo 5 dice, y echándose debajo del enebro. Y acá era donde estaba el peligro. Porque este varón se dejó. Se echó debajo de esa planta. Y dice que se quedó dormido. Y muchos a veces pasa eso, que no solamente tienen el deseo aquí adentro, sino que también hacen declaraciones y luego se tiran debajo de algún lugar, se van a esconderse de ese lugar y el problema es que se quedan dormidos. Dormidos espiritualmente. Cuando nosotros creemos que ya terminó nuestra historia, que nosotros ya no servimos para nada, que ya está, todo lo que hago sale mal, este fue el problema de Elías. Toda la gente veía una victoria, nosotros vemos y leemos la victoria, cómo Dios estaba, pero ¿saben qué? Lo que pasaba en él es que había pasado durante mucho tiempo soledad. Mucho tiempo estuvo solo, sin nadie alrededor, sin nadie a quien buscar. Siempre cargando él solo con todo este problema. Venían y le perseguían, querían matarlo, lo buscaban. Y él estaba cargando con todo eso. Él estaba llevando todo eso, esa persecución. Durante todo su ministerio parecía que había sido un ministerio de persecución. Y saben que muchos tienen ese sentimiento en su vida, que su vida ha sido una vida de persecución. Desde que nacieron hasta este tiempo están siendo perseguidos. Pareciera que no tienen descanso. Y eso es lo que lleva a la persona a tener este deseo. Esto es lo que lleva a la persona a querer desear la muerte. E incluso hacer esta declaración, decir, Señor, ya está, basta. No aguanto más, no quiero más. Llévame, yo no soy mejor que ninguna persona, no soy mejor que mis padres. Ya está, no soporto más. Y voy y me tiro debajo de él. Eso es lo que pasa por la persona. Pero ¿saben qué? Fíjense ustedes lo que pasó con este varón. Versículo 5, después de que se quedó dormido, dice, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. A pesar de que muchas personas sienten la persecución, sienten todo eso, que han deseado todas estas cosas, Dios le ha dicho no, todavía no es tu tiempo. No es tu tiempo. Y de alguna manera se ha provisto Dios de despertarnos de nuestro sueño, como en el caso de este que tocó un ángel, lo despertó. Y alguien llegó y nos dijo, como nos dice el ángel, levántate y come. Alimentate. Fortalecete. Y comimos por un tiempo y nos fortalecimos. Y esos son los altibajos que a veces pasan, que de pronto nosotros estamos arriba y después ¡pum! ¿Qué pasó? Dice que Dios le proveyó todo el alimento, todas las cosas, agua, comida, y comió eso y se durmió otra vez. Y hay gente que de pronto toda su vida estuvo perseguida con problemas, con dificultades, y ya dijo, hizo declaraciones y todo. Y cuando se tiró, viene alguien y le toca su vida, su corazón, y le dice, bueno, no, no es tu tiempo. Y comienza nuevamente a despertarse y comienza a sentir la provisión de Dios y ve el agua y el alimento, pero vuelve a dormirse. Fíjense que dice, versículo 7, y volviéndose el ángel de Jehová La segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque, y esto es lo que tenemos que entender, largo camino te resta. Largo camino te resta. Elías decía, ya está, basta. Y Dios decía, no. Le mandó a decir al ángel, decirle que todavía tiene un buen trecho. Le queda lo más importante por hacer. Y luego dice, versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. 40 días y 40 noches. Fíjense la comida que Dios da. ¿Cuánto puede fortalecer? Esta comida que Dios nos da, esta comida que Dios nos da, este pan que Dios nos da, este es el alimento que nos fortalece, que nos hace caminar, que nos hace marchar. Pero hay un problemita. Que hasta que la persona no tenga un encuentro con el Señor, que hasta el momento que la persona se encuentre cara a cara con Dios y no arregle el conflicto que hay acá, aquí ese conflicto que está interno, su vida no va a cambiar de postura. Va a seguir caminando, va a seguir marchando, pero dentro hay un deseo de morir. Dentro hay declaraciones que dicen, basta, Dios, ya está. Otra vez no quiero pasar por esto. ¿Hasta cuándo tengo que estar pasando esta situación? Hay muchos que siguen caminando, pero por dentro no han cambiado esa postura. ¿Y el problema es Dios? No, el problema no es Dios. El problema es simplemente que aún no hemos tenido ese encuentro que transforme nuestras vidas realmente. Pero te estoy sirviendo, Señor, ¿sí? Pero estoy haciendo esto para ti, ¿sí? Yo lo veo, dice Dios. Pero también veo lo que hay en tu corazón. También escucho tu declaración. Entonces Dios lo tuvo que llevar al monte de Dios. Lo llevó a ese lugar. Y en esta noche tenemos que ir al monte de Dios. El conflicto que está en tu corazón no hay ninguna persona que pueda arreglarte. No hay pastor, no hay líder, no hay evangelista, no hay misionero, no hay mano chanta, no sé, póngale el que quiera usted. No sé, busque donde quiera, no, nadie puede, no hay persona que pueda arreglar lo que está pasando aquí adentro. Lo que pasa aquí adentro, lo único que tiene solución es aquel que creó ese corazón, y es Dios. Y dice versículo 9, algo que en esta noche algunos están. Dice, y allí se metió en una cueva. Allí se escondió. ¿Saben que hay algunos que están en cuevas? Yo tengo mi casa, ¿qué me decís? Yo tengo la casa de mi suegra acá. Algunos tienen cuevas espirituales. Están escondidos ahí. Se piensan que es su refugio, donde nadie va a poder llegar. Se piensan que en ese lugar nadie puede hacerles daño. Y están escondidos ahí. Muchos están escondidos ahí. Y dice que, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. La cueva, simplemente hay oscuridad. Pero aún en la oscuridad pasa lo siguiente. Dice, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? Y ahí ponga su nombre. Elías, Daniel, Karina. Ponga su nombre allí. ¿Sabe que Dios conoce dónde está usted? ¿Sabe que Dios conoce el conflicto que está aquí adentro? ¿Sabe que Dios conoce el cansancio que está pasando por dentro suyo, que nadie lo ve, pero el cansancio que nos decimos ya basta? ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Qué solución hay ahora? ¿Para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a luchar por mi familia? ¿Para qué? Ya, quítame la vida, Señor. Ya está. ¿Cuál es tu cueva? ¿Dónde te has metido? La pregunta de Dios es, ¿qué haces aquí? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de Israel, de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El problema ahí se manifiesta. Solo yo he quedado. Todo el tiempo de soledad se le vino encima. Todo el tiempo que él estuvo triste, amargado, con su cabeza llena de preguntas, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué me atacan? Si estoy sirviendo a Dios, estoy obedeciendo a Dios, estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué? Todo eso vino sobre su vida. Y le dijo a Dios, y solo yo he quedado. Cuando estamos en las cuevas, pensamos que somos los únicos. Cuando estamos escondidos allí. Y me buscan para quitarme la vida. Él, habla de Dios, le dijo, sal fuera. Dios no puede obrar mientras esté dentro de tu cueva. Dios no va a obrar allí. Porque Dios es un Dios que espera que tú des el paso de fe. Dios va a esperar que tomes la decisión correcta, que escuches su voz y obedezcas a su voz. Él no te llevó allí. Hemos tomado la decisión incorrecta y nos hemos metido en una cueva que no nos ha sido de beneficio en nuestras vidas. Y lo que Dios dice es sal, sal de allí, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras él tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando Dios le dijo que tenía que salir, se animó a salir. Ahora pasaron distintas cosas. Pasó algo tremendo que parecía que rompía todo y no estaba Dios allí. Parecía algo que un poco más fuerte, pero no estaba Dios allí. Pero cuando pasó un silbo apacible, tranquilo, allí se dio cuenta Elías que Dios estaba allí y salió. Y otra vez la pregunta, ¿qué haces aquí? Va a venir esas preguntas a tu vida. Y vamos a hacerlo en esta noche. Primero ya pregunté, ¿qué están haciendo en esa cueva? ¿Por qué estamos en esa cueva? Pero dentro de un instante vamos a abrir el altar para que usted, si se anima a salir de la cueva, busque la presencia de Dios. Y usted va a encontrar a Dios, no, tal vez no en algo, en un terremoto, en un viento, no en algo, en un fuego, simplemente en un silbo apacible. Va a sentir la presencia de Dios. Y cuando llegue a la presencia de Dios, va a venir esa pregunta una vez más. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y quiero preguntarle, ¿usted realmente sabe qué hace cuando entra en la presencia de Dios? ¿Qué va a hacer en la presencia de Dios? ¿Reclamarle? ¿Enojarse con él? ¿Echarle en cara todos sus problemas? O simplemente decirle, Señor, heme aquí. Hasta acá llegué, hasta acá tengo fuerza. Tú conoces mis deseos, tú conoces lo que hay en mi corazón, tú conoces lo que he declarado. Simplemente quiero entregarme a ti. Simplemente quiero que tú ahora quites toda esta soledad. Quites toda esta tristeza, quites toda esta amargura de mi vida y que en este día realmente pueda tener un encuentro contigo. Pueda encontrarme contigo y sentirte en mi vida. ¿Podés servir a Dios? ¿Podés orar y sentir la respuesta de Dios? ¿La gente puede notar que la presencia de Dios está en tu vida? Pero eso no quiere decir que aquí adentro hay un conflicto. Eso no quiere decir que todavía está todo arreglado aquí adentro. Pero Dios que conoce tu corazón, simplemente te dice que salgas de la cueva. Que permitas que Él actúe. Que permita que Él cumpla el propósito que tiene con tu vida. Tal vez tu vida no fue fácil. Tal vez tu vida fue muy sufrida. Pero ahora es tiempo de dársela a aquel que puede completar la obra en tu vida. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, así como está.